Rico, Lucio. Una mirada crítica desde el corazón de la fiesta. El negro que se apodera de la ciudad. A 30 años de la masacre de 1978, parece que algunos todavía no se han enterado de dónde están. Por si fuera poco lo que tenemos que aguantar durante 356 días al año, también en los 9 días de San Fermines, las sombras negras se empeñan en desentonar con el blanco y rojo alegre y jovial que presenta nuestra ciudad. En la procesión del día 8 quedó patente que no son bienvenidos. Más allá de ideologías, edades y sexos, incluso procedencia, su chulería y prepotencia no fue del agrado de la gran mayoría de las personas que allí se encontraban. Solamente unos pocos colonizados les aplaudían, demostrando que ellos podían expresarse libremente entre cientos de personas que opinaban justamente lo contrario. Los golpes y amenazas cayeron, como casi siempre, para el otro lado. El plante de la comparsa de gigantes y quiliquis puso el broche de oro a la protesta popular por la ocupación policial. Los mandos policiales, tras analizar su incómoda situación, decidieron largarse. Seguro que muchos de ellos bastante contrariados. Pero si venimos a defenderles de los violentos, ¿por qué nos tratan así?, se preguntaría algún recién llegado a la Guerra del Norte. La misma pregunta que los soldados yanquis se hacen constantemente cada vez que invaden un país para salvaguardar su libertad y sus negocios, claro. Y es que los colonos tienen las mismas dudas, piensen en el idioma que piensen. Seguro que nadie les contó lo que pasó en 1978.